señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop Net, la red nacional de rock. Semana por mala semana por Calori. Sí, buena semana porque encontré una remera que no encontraba y que pensaba perdida. Mala semana porque estaba toda pisada por el gato que seguramente venía del balcón con tierra. Querida Sargenti, buena semana por mala semana por. Buena semana porque no me agarró ninguno de los paros, todo ese cronograma mágico, sí, de paros de suerte, no me agarró ninguno. Mala semana porque hoy viajé, hice casi toda la línea sentada al lado de un señor que tenía, con una mano agarraba el diario y con otra se apoyaba sobre su puñadito de masculinidad y hacía un movimiento raro, pero era como un bebé que se toca el ombliguito. Toquetearse es fantástico. Solo veía que la mano a veces la usaba para correr el diario y después volvía a bajar y hacía tuki tuki. ¿Tenía un aplanador de paquete? Sí. Tu Cumshot, buena semana por, mala semana por. Mala semana por que me desvalijaron el departamento maestro. ¡Esto ya es Venezuela! Pero buena semana porque arranqué terapia dos veces. Buena semana porque terminé de armar mis vacaciones. Mala semana porque el día que me tengo que ir hay huelga de la única aerolínea con la que me saqué el pasaje para irme. ¡Jodete! Estas son escenas del pasado de gente sexy. Entre Day Tripper y gente sexy estuvo Catupecu Machu tocando. ¿Cómo sonó? Había una tecnología impresionante en el estudio. Esto es solo una parte. Y lo que quiero es que pises y la suerte. Estas son escenas del pasado de gente sexy. Está nuestro querido Julián Díaz, que me ha venido a hacer una columna. Sándwiches de miga. Espectacular. Hey. Yo quiero decir que para mí un sándwich de miga glorioso, histórico, sí, es el de la Giralda. Las cosas que me indignan en realidad son, para mí sería un causal de clausura de negocios, es el tostado con mayonesa. Para mí, un no, tostado totalmente con mayonesa de acuerdo. No, totalmente de acuerdo. No, yo la banco la mayonesa, calentita está bien. Esto es Venezuela, esto es Venezuela. Ahí es donde yo digo, oye, reflexionen, seamos honestos, tengamos vergüenza, tengamos ética. No miramos televisión. Sí, siendo las 16:05 con 31 grados 9 en la ciudad de Buenos Aires, un día denso, pesado, nuboso, nublado, horrible, horrible, con muchísimo calor. Damos inicio a una maravillosa nueva semana de este programa que hacemos con tanto cariño y amor. Mientras veíamos las imágenes de los muchachos de la UTA tratando tan amablemente a los metrodelegados en la televisión, piña va, piña viene. Qué tangana, ¿eh? Sí, sí. Son, viste que la tangana normalmente, digo, no vamos a profundizar demasiado el tema, pero la tangana normalmente incluye como dos bandos. Cuando había tangana televisada, y es uno que se acerca, tira la piña, va para atrás. Viene otro, sí, tira la piña, sí, va para atrás, ¿no? Pero no se genera la de 300. Claro, no. Hasta no, que comience el lanzamiento de objetos, ¿no? Claro, claro, claro, que el último lanzamiento ya es como a tomar, agarra esto. Claro. No, todo bien. Y vieron, sí, vieron que había unos videos del subte con peleas que no se veían porque eran abajo, en los túneles, era todo oscuro y se decía, no, parecía Cloverfield, una de esas películas. ¿En qué redunda todo esto? En que no hay subte, ¿eh? Sí. Básicamente no hay subte. ¿Y que les da paja hasta agarrarse trompadas, me parece? Como la gente. En mi caso, que no me agarro trompadas porque no me conviene nunca. Claro, ponele, pero si están, son 2 metros delegados, que en general son como muchachos que tienen un físico que decís, bueno, se podría agarrar a trompadas. Sí. ¿Por qué no se agarran en bien? Aunque sea para la cámara. Vos ponele, no hay subte. Claro, con una es buena una cagada, pero por lo menos. No a la violencia, Calori, no a la violencia. En el programa del día de hoy vamos a tener varias cosas. Vamos a hablar, obviamente, mis felicitaciones a la gente de Vélez, ¿no? Vamos a hablar de eso con Ariel Sino y Yain, el campeón del fútbol argentino, Calori. Después vamos a hablar de eso, hablaremos también de otras realidades, de otros equipos, quizás también hablemos del mío, que es Independiente. Comienza la gira Grandes Éxitos del Falo Ranking. Vamos, nene. En diciembre va a haber 4 Falo Rankings de grandes éxitos del año. De colección. Primero de hoy, Alexis Valido nos va a decir el título. Hola, primero. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Hoy tenemos, vamos a revisitar los grandes éxitos del Menemato. Espectacular, hoy tenemos Menemato. Estaría saliendo por la costa también a chorear en enero, ¿no? Sí, estéreos. Sí. Igual, esto del grandes éxitos fue un pedido mío, ¿eh? Él se adaptó, pero él sería la Garza Sosa y yo sería el Gordo Valor en este caso, ¿no? ¿Qué de Gordo? Bueno, ya sabemos que... No, ¿y de Valor? Tampoco, ¿eh? Viene Delfina Marcó. Sí. Productora del programa, una de las productoras, una de nuestros ángeles. Sí. Y hace algo que es digno de un stand-upero. O sea, me dice, estoy. A ver, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Estoy bastante enojada, indignada, preocupada. Wow, 3 cosas. No, vino full. Ella. Ya pasó el 8N. Sí, lo del stand-up no se lo tomen en serio, no hace stand-up, pero no. Me dice. Estoy enojada con el viajar en colectivo porque me pasó lo siguiente. Viaja siempre en colectivo ella. No es que no quiere viajar en colectivo porque se sienta que es de una clase superior. Viaja todos los días en colectivo y ahora, hoy obviamente, estos días el colectivo está más lleno. Me dice, me molesta esto del colectivo. Entonces yo le dije, anótate, ¿qué te molesta del colectivo? Tenemos 4 hojas acá de Delfina Marcó. Con detalles de viajes en colectivo para que todos compartamos. Le pido a los oyentes que también compartan con nosotros. Y nada, charlemos un poco. La lista arranca con señora presidenta. Sí. Bueno, lo que hice fue lo siguiente. Es una tipología de los personajes del transporte público. Sí, sí, a ver. Primero, la señora mayor que te habla sin parar. Eso te pasa a vos sola igual, ¿eh? Que te, a mí me buscan con la mirada para poder empezar la conversación. A mí nunca me pasó eso. Es que eso le pasa a los que no tenemos barba ni pinta de chorros. Automáticamente te quieren proteger y te hablan un montón. Me hablan sin parar. Señora, no quiero hablar con usted. No me mire, no me busque. Bueno, tranquila, tranquila. Lo que nos pasa en general es que agarran la cartera más fuerte. Claro, si cuando me ven a mí sabés qué es, ¿no? Se cruzan, se tiran del colectivo. Totalmente. Bien. Segunda tipología. Las personas con mucho perfume. Antes eran las señoras mayores solamente. El pavoroso drama del perfume extremo. Uy, a la mañana. Pero pará, ¿qué preferís? ¿Mucho perfume o olor a chivo? Yo creo que hay un punto, hay algunos perfumes que prefiero el olor a chivo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Ayer hicimos la transmisión del Personal Fest. Hacía mucho calor, éramos todos hombres, sacando a nuestra querida Larisa. Mucho. Había un olor a huevo, un olor a hombre, un olor a masculinidad. Sí, gimnasio. Te la regalo, gimnasio, ¿eh? Gimnasio de 12 años. Te la regalo. Quienes han saludado a Silvio Soldán cuentan que te saluda con un beso, Silvio, y que el perfume te queda impregnado un mes. En las narinas al menos una semana. Pero a talco perfumado me imagino que debe oler. ¿Sabes cuál es peor? El que chivó, huele y encima se tira el desodorante. Francia se llama eso, sí. Vamos con la que sigue, a ver. Bien, el que esta es clásica, el que te empuja para llegar antes que vos al asiento libre. Pero, hijo de puta. Pero te empujan fuerte aparte. Te soy mina, no me empuje, loco, pedí permiso. Es Esparta, maestro, ya fue. Sí. Es la guerra. Pero no hay que abusarse del físico del otro también. No, es más tech que fuerza para mí. Ah, es más estratégico. Sí, es más estratégico. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, sí, tenés que ir mirando el que se va moviendo. Yo y que vas deslizando. Siempre pierdo en eso. Lo hago. Yo tenía una estrategia que queda muy mal decirle. Dígalo. No. Se tira un pedo, salen todos corriendo. Fuera del aire la voy perdón, a contar. Perdón. Cuando chiquito debes tener estrategias. Sí, hablabas de las piernas de la gente. Claro. Pararse depende del colectivo, pero hay lugares estratégicos donde pararse. Primero, en la fila de uno, que es la que uno por lo general siempre tiende a sentarse primero, entonces por ende son los que siempre primero bajan. Ahora bien, puede pasar que el que se siente en la fila de uno es aquel que tengo un largo viaje, entonces vamos hacia atrás de todo, que atacás 3 frentes, el de la fila de 2, el de la fila de uno y toda la fila de atrás. Está muy bien, es lo que está muy bien. El problema de ir sentado en el asiento de atrás, que es el que más vibra y uno es hombre, no se puede ir en jogging. No se puede. Porque no. te podés llegar a pasar un par de paradas. No, sí. Y con una frenada fuerte también salís volando. Bueno, sí, es otro problema, me parece. Sí, no, pero nosotros tenemos algo que nos sostiene. Dale, ah, bien, muy bien. Bien. Bueno, número 5. Sí, no tengo número internet, 4, brazo, perdón. Brazo bueno. grande, sí. El que se va de la fila en la parada para ponerse a la sombra, ¿vieron cuando en la parada del bondi? Sí, y sí, pretende sí. que le guardes el lugar. No, macho, nos cagamos todos de calor. Claro. Oh. Tenés razón. Sí, pasa claro. la cagamos todos de calor y nos ponemos todos bien, a la sombra. Vamos pasa porque estamos en Venezuela, viejo, y este estado sí. que alimenta vagos. Bien, tienes no, razón. Tienen no hijos para vivir tienen hijos para mandarlos a hacer en la cola del bondi. Número 5. Esto fue lo que me despertó toda mi curiosidad sobre la tipología de personas hoy. Sí. El que, teniendo sí. dos lugares libres en el colectivo, sí. se sienta del lado del pasillo y pone las rodillitas para que vos no puedas pasar a sentarte tranquilo. Pará. Sí. Estamos tocando dos tópicos ahí. Claro. Primero, el que se sienta al lado del pasillo, lo justifico, lo entiendo. Se quiere bajar más rápido, no me molesta. Sí. Ahora, el hijo de Remil, que se te sienta al lado... con las piernas abiertas, ocupando todo el lugar solo porque es más grandote que vos. Bueno. ¡Bala! ¡Rukauf para ese! Perdón. No me molesta lo de que se sienta en el medio. Ya está muy quisquilloso ahí. Y es que no lo entiendo. Realmente no lo entiendo. Algunos me explicaron que era porque... sol, es horrible. Pero vos imagínate a Calori, con toda su humanidad. Hola. ¿Cómo hace para dejarte paso si se sienta al lado del pasillo? Es imposible. Por eso, no, que se siente al lado de la ventana y que se deje de joder. No, se va a quedar atascado ahí, se va a morir. Mirá, también hay un síndrome Pedrito y el Lobo, dice un oyente en nuestro Twitter. Dice, hoy en el Sarmiento no me quisieron dar el asiento cuando me estaba desmayando porque no me creyeron. No le creyeron sí, que claro. se estaba... Bueno, está muy usado. Mucha gente. Muy usado. No corre en el Sarmiento y como en tantas otras líneas de tren, no rige la ley de la selva. Claro. Continuamos. Número 6. Esto es gravísimo. La que no sabe si está embarazada o no. Ante la duda hay que dárselo. ¡Oh, tremendo! Es terrible. No, ante la duda hay que dárselo. El síndrome Susana Jiménez, ¿no? Claro. ¿Estás embarazada? No. No, nada sí. que ver. Es culpa del modal también. El modal hace estragos. Esa telita que se le apretuja a nosotras, las damas. Sí, sí, es terrible. No, perdón. Yo me acuerdo de un episodio muy feo en el cual una señora le cedió el asiento a una chica que no estaba embarazada y la chica terminó llorando. Sí, claro. vi una. Pero muy cómoda. Claro. No, se quedó parada. Oh. Grimeando. Eso le pasó a un amigo mío con una conocida actriz que le dijo felicitaciones por el embarazo. Y la mía lo miró y le dijo: estoy embarazada. Y a partir de ahí, hasta que no están pariendo, no las felicito. No, obvio, hay que tener mucho cuidado. No, bien. Número 7. Sí. La que o el que, ¿sí? Le dejas el asiento porque sí. está con un niño a UPA y en vez de sentarse con el niño a UPA, pone el niño en el asiento. No. Para eso no te dejé el asiento, para eso me quedaba yo sentado. No, es verdad, ¿por qué? Y esto abre la puerta a otra cosa que había dicho Carlos, ¿te acordás? Especifiquemos el niño sobre el bondi o medio de transporte en general. Veamos, por ejemplo, el señor que sube con una criatura que debe tener 7 años. Sí. Lo alza... para que le den el asiento. No, eso sea, es tremendo. Esa criatura puede ir parada perfectamente, llega no, a la mano. No, está no, llevando no, al colegio no. secundario, lo lleva en brazos. Claro, ¿no? sí, si hay un niño, hay que darle el asiento al niño. Hay que darle el asiento al niño. La vida está llena de, perdón, de dificultades. A mí mi vieja, que a aprender de chico. Mi mamá, la viejita, jamás bregó para que me dieran el asiento siendo yo un niño de 3, 4 años y me parece muy bien. No, señor, el niño va sentado. Mal. ¿Cómo es parado? Porque le estoy oliendo la bola de todo el mundo. No, nadie bregó por darle el asiento a Clemente, incluso hoy, que tiene la altura de claro, un niño, exactamente. Sí, aparte después no los sientan, los dejan paraditos, van chupando la manija. Se caen. Pero sí, ustedes subieron con dos pibes al bondi. Claro, ahí no. está. Bueno, entonces. Ahí está, bien, Ale. Pero a vos si dejan el asiento. Pero tus pibas son chiquitas, Ale, si no tienen 7 años. Si vos fuiste irresponsable, loco, lo hiciste dentro de un boliche, no tenemos la culpa. 7 años tiene mi nena. Una vez una señora me dijo, en el subte me dijo... ¿No me prestás el asiento? Y se lo tuve que dar. Y bueno, sí, cuando lo piden hay que dar. Cuando lo piden. Ese es el mensaje. Si se pide hay que entregarlo. Hay bueno, que entregar. Vamos. Este es un aporte de mi compañera Yelen, que dice que padece fuertemente los que se le duermen al lado, porque ella es muy pequeña, claro. Se le tiran encima. Sí. Me dice, están dormidos y se me caen encima. Se hacen los dormidos, claro, pero no quieren contacto físico. Es un truco. Yo pensé lo mismo, es un truco, pero sí, bueno, a veces sí es muy molesto. Ayelen tiene como 160 de gomas, por eso. Sí, sí. Pobre Ayelen. No. Ahora, ¿cuál es el cuadro de equivalencias? Por ejemplo, yo soy una mina joven, si entra un señor muy viejo, lo tengo que dejar porque me ha pasado de dejar sentar pero a un señor viejo y el señor viejo se me enojó. Edad mata género, lo del género. Sí, para mí, perdóname, para mí es una pelotudez lo de no, es mujer, entonces hay que darle el asiento. Dios, a vos no te doy el asiento. A Robertino no a una señora le doy el asiento. A vos no, porque no sos inferior a mí, discúlpame. Soy caballero. A mi novia le abro la puerta del auto. Parezco Recondo. Dale, Recondo. Sí, sí. Recondo. Dale, dale, Recondo, sí. No puedo más. No, no, que nombrar a Dios. Me saco para protegerme, ¿eh? Me saco para. Me dedico no, pero estoy bastante de acuerdo con lo que estás diciendo. Pero se te enojan los viejos, te juro. Te dicen, no, no, yo soy caballero, sentate, nena, sentate. Te dicen, no, tenés que explicar que no le dan los tobillos, que se tiene que sentar. Tenés la vieja orgullosa. No, ya me bajo, ¿no? Sí, ya me bajo. Bueno, sí, hay. Y frena el colectivo y se muere contra la el grave problema del orgullo de la edad. Sí. Continuemos. Bien. Este fue un aporte de Clemente. El que toca el timbre después que vos lo tocaste, porque piensa que a él sí le va a frenar. Claro, él lo toca mejor que vos. No, es la inseguridad. ¿Qué ser humano de porquería? Gaby Larralde. Gaby Larralde levanta la mano y dice que ella también. Acá hubo cosas muy graves. Si ya lo tocamos el timbre, ya está. No es que porque vos lo apretes, entonces sí va a frenar justo en la parada. No. Me parece que es la psiquis del que estudió en el Buenos Aires aplicada al transporte público. Puede ser. Que si él toca el timbre va a ser mejor que es como el que cogotea por demás en la parada de colectivo porque siente que si él cogotea y se para en medio de la calle, el colectivo efectivamente va a aparecer porque él es Gándalo. ¿Sabes qué creo yo? Que el que está atrás tuyo, vos tocaste el timbre, ¿no? O por adelante tuyo hay una persona. Quiero internet, por favor, sí. No escuchaste el timbre, no lo viste tocar el timbre, te parás atrás, tenés que tocar el timbre para asegurarte, porque si no, me ha pasado a veces, decir, y la parada, no toqué eso, ¿y qué haces parado acá como si hubieses tocado el timbre, maestro? Tenés que tocar para asegurarte, no es porque va a parar porque tocó eso. No, vuelvo a insistir, seguro, claro. Vuelvo a insistir sobre el mismo concepto, es como que dicen, solo yo o alguien del Buenos Aires está calificado para pedir las empanadas. Es la misma lógica, no da. Bueno, bien, ¿nos queda alguna más? Sí, nos quedan un par. Veloz. El que te mira fijo porque piensa que así te va a convencer de que te pares y te vayas, o cree que te va a leer la mente y adivinar cuándo es que vos te vas a parar. Se baja la catedral. Sí, bien. Terrible. Esto es conocido por todos, los odiosos seres humanos que escuchan música sin auriculares y con el celular a todo volumen. Sí, esa gente también, es tremendo. Bien, gracias Delfina. ¿Qué te quedó uno más? Quedaron dos más. A ver, dale. Terminamos con esto. Paren a los cuatro. Los que se acaban de subir y todavía están a la altura de la puerta, y por la cantidad de gente que no llegan a la máquina y te cruzan el brazo por encima para sacar el boleto. Quieren pagar, quieren cumplir con su obligación. Pero si vas a pasar por la parte de la máquina. Está diciendo la verdad, En el fondo hay más lugar, los que se te hacen los dormidos y van sentados en el asiento. ¿Qué se hace con el héroe? ¿El héroe está bien o está mal? Está perfecto. A ver la señora si alguien le da un asiento. No, banco a muerte. Vos, espacio sí. Sí, banco a muerte. El héroe, el héroe esté sentado. Yo banco al héroe. Yo lo que hago es, le digo a un flaco, che, no le das el asiento a la señora. Yo hago esa crítica. No, también. A ver si hay. Digo, maestro, ¿no le das el asiento a la señora? Yo también. Está mayor. Bien. Y después escoges la señora. Y después escoge a la señora el asiento. Tranquilo, ¿verdad? Perdón, me robó el chiste y fue doblemente grosero. Pasó las dos. Porque vi que no te animabas. No, a ver. Monstruo. El escalón más bajo en la pirámide de la dignidad. Escoge a la señora. Bien. Y nos queda uno más. Terminamos con este. Este es el espécimen del subte. Que ya lo nombraste vos, pero es el que es en el subte, viste, que no están delimitados los asientos. Sí, se sienta con las piernas abiertas. ¿Qué tienen ahí adentro? ¿Qué tienen en el medio? Una sandía en el medio. Una sandía. Conclusión, ¿no? Calori. Esto ya es Venezuela con subte. Bien, en instantes Darío Stanzreiber con nosotros analizando filosóficamente si la amistad entre hombre y mujer incluye sexo. Ay, por favor. Lo analiza de la filosofía, en términos nietzscheanos, socratianos y platonianos. En un rato, el Falo Ranking y muchas otras cosas más. Vamos a hablar obviamente con Ariel Sinociain del equipo de Rock and Close sobre todo lo que tiene que ver con Vélez, campeón. Bueno, en fin, vamos a hablar de eso. Yo me saco el sombrero ante Vélez, lamentablemente lo tengo que decir así. Yo soy un odiador recuperado. Pero siempre tenemos maravillosa música en este programa que se llama Gente Sexy. Arrancamos con el tema que abría Inútero de Nirvana. Se llama Serve the Servants. Bienvenidos, amiguitos. La música hoy es increíble. Hay una chance que le pegue un clásico a este tema. We'll be right back. programa es también un viaje musical que te lleva a un montón de épocas. Y sí, la verdad que estamos un poco cebados. Arrancamos con toda, primero con Nirvana, después con esta banda histórica. De esta manera comienza Gente Sexy. Queda mucho por delante todavía. Hagamos un asado. Tomemos Fernet. Vení, vení, trae el tablero, queroso. Vení como la reina, jugamos que eres. Vení como la reina, jugamos que eres. Vení como la reina, jugamos que eres. Gente Sexy, acercando la cultura popular a las clases pudientes. Come here, put on the fire, queroso. 95.9 Rock and Pop. Somos apretar play y subir el volumen. Somos Rock and Pop. Donde el rock vive. Ahora, Rock and Pop. Espacio publicitario. Yo canto. Llegó Bonacqua, un agua mineral natural con botella Ecoflex. Un envase con menos plástico, más flexible y fácil para reciclar. Podemos hacer infinitas cosas por el planeta. Comencemos por una. Sumate vos también. Bonacqua, lo bueno que das, vuelve. La Trastienda Club presenta diciembre 2, 21 horas. Melian 6, 21 horas. La Mississippi 7, 21 horas. Los Tipitos 23:30 horas. Tano Marcielo. Venta de entradas en latrastienda.com. Llamando al 5170-5483 o en Balcarce 460. Invitan Quilmes y personal. Armandinho. En vivo en Buenos Aires, el 5 de diciembre en Club. Conseguí la entrada con descuento más un nuevo DVD. En vivo en Buenos Aires, en Tiquetec y puntos de venta. Miércoles 5 de diciembre. Armandinho en Club. Vaya qué belleza. Rock and Pop 95.9. Mucha tierra, pocas manos. Sábado 8 de diciembre, Cameleva despide el 2012 en Niceto Club. No te pierdas la magia de terminar el año con la banda revelación del reggae argentino. Sábado 8 de diciembre, Cameleva en Niceto. Anticipadas en Niceto y Ticketex. Lo que siento. La producción de este programa se comunica con Claro. Estás esperando. Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Es simple. Es Claro. Este año vinieron todos, pero faltaba él. Scott Weiland, en Argentina. El jueves 6 de diciembre, la voz de Stone Temple Pilot y Velvet Revolver hace un repaso de los mejores temas de su carrera. El último show de rock del año. ¿Te lo vas a perder? Jueves 6 de diciembre, Scott Weiland en Groove. Sí, señor Suárez, allá en el depósito tenemos su pedido listo para salir. Calcúlele que... Papá, es el teléfono de casa, cortó. Cortale, nada. Perdón, le decía, acá tengo el mail con el detalle. Papá, larga la compu, la necesito. ¿Cortó? Señor Suárez, no se haga problema. Somos una empresa altamente calificada. ¡Sergio! ¡Está la comida! Le decía, Marta, estoy trabajando. ¿Lo llamo 5 minutos? Mejor maneja tu negocio desde tu negocio. Contrata internet más llamadas locales de Telefónica Negocios llamando al 0800-999-7007 o ingresando en www.telefonica.com.ar/negocio. Sujeto a disponibilidad técnica, geográfica y comercial. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Utopians interpreta a Gente Sexy. Me copa grosso. Me gusta mucho. Me gusta mucho la cortina que nos hizo. ¿Cómo se dice cortina? Es un separador. Es una canción separadora que nos hizo los Utopians. Que estamos en negociaciones para que el año que viene hagan algo más largo todavía. Oh, me copa. Sí. Una película. Sí. A mí, sí. No, te decía que a mí me pasa que cuando veo las Utopians en el escenario, on stage, me quedo como sin energía por el power que le ponen. Le ponen mucha onda. Sí. Le ponen mucha onda. Hablando de bandas que están buenas y que. Y que tienen alguna relación con el programa, cercana o lejana. Uh-huh. El jueves vamos a tener un recital aquí. Supuestamente ya se puede decir. Digámoslo. Claro que sí. Y para, y tenemos algún tema, porque estaría bueno, ¿no? Ya poner algún temita, ¿no? El jueves toca el Mató un Policía Motorizado en Gente Sana. ¡No! Así que si querés venir a verlos, te invito a que envíes un mail a gentesexy@fmrockandpop.com. gentesexy@fmrockandpop.com con el asunto el mató, y después vamos a armar una listita, vamos a hacer un sorteo, porque después te llegan 500 y solamente 90. Van a poder venir poquitos. Sí. Claro. Porque es en el estudio Norberto Napolitano, entonces afuera viene un grupo reducido de gente a verlo, pero él mató a un policía motorizado, es una de las bandas más lindas que, sí, que hay. Acaban de sacar un disco que se llama La Dinastía de Scorpio y está buenísimo. Y vamos a tener el honor de que toquen en el programa. Va a ser el último recital que vamos a tener en el año. Sí, porque ya se el primero, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Pero debut y despedida. Sí, pero la verdad es que hace un montón que tenemos ganas de que toque el Mató un Policía Motorizado, así que eso va a estar buenísimo. En instantes va a estar con nosotros Darío Stanschreiber. Ahí está, ahí. Debatiendo filosóficamente sobre si la amistad entre el hombre y la mujer incluye sexo, ¿no? Él, por favor, claramente estaría a favor de que sí. Yo pido por favor, yo no quiero estar en esa columna, ya, la verdad. Bancátela, loco, te quedás y opinás. Sí. A ver, quiero poner una canción, pero le quiero preguntar a Vale que me... Decime al oído si tenemos, por ejemplo, lo que habíamos hablado antes. ¿Cuánto misterio? Lo que está en vivo, ¿está eso, por ejemplo? ¿Secretos en reunión? Del sábado en el Personal Fest, Babasónicos, Perfume Casino. A ver, tengo mucha curiosidad por escuchar Perfume Casino. Tantos años después de que la hicieron por primera vez. Esto pasó el sábado en el Personal Fest en Geva y lo transmitió la Rock and Pop. Una canción hermosa. Junto a un espejo en la Riviera, su perfume casino la alejó de Portofino. Abandonada, pidió un martini y su mirada se va en un yate hacia Turquesa. Su pareo se vuela y el aliento del mar la desespera, la desespera. De la Rock and Pop, seguramente te gustaron alguna de las bandas. El show de Ilya Kuryaki ayer fue increíble, sonó muy bien. Hoy en Day Tripper pudiste escuchar seguramente a Barahame. Y en la semana te pasaremos algunos temitas de este fin de semana. Pero te había anticipado que iba a estar con nosotros Ariel Senoisiadín del equipo de Rock and Close para charlar un poquito de fútbol. No solemos hablar mucho de fútbol en el programa, básicamente porque después viene Rock and Close. Pero bueno, salió campeón Vélez una vez más y tenía ganas de hablar. Gracias por haber venido. Gracias, Clemen. ¿Cómo andan, chicos? Bien, bien. Sí. A ver, te tiro una pregunta absolutamente general y es: explícame a Vélez. Y a Vélez se explica desde lo más simple, pero parece que lo simple es lo más complejo, ¿no? Vélez es... En Vélez se quieren ir los jugadores al exterior ante una oferta, se quieren ir de la misma manera que se van en otros clubes. Sí. Que se quieren ir en otros clubes, pero justamente se van de manera distinta. O sea, Burrito Martínez se va después de ser campeón un par de veces, cuando hay una oferta ya importante. Ricky Álvarez se va cuando aparecen 10 millones para el club. Canteros, ¿se acuerda de ese 5 que jugaba sí. en la selección local, que despuntó un par de veces? Sí. Se fue a España, pero lo dejaron ir porque sabían que había reemplazante. Es decir, se va armando una renovación permanente, siempre con la cabeza de Gareca, siempre con la cabeza de Bacedas. Entonces esto, el título termina siendo la consecuencia lógica. Más allá de eso, en este torneo todos imaginábamos que iba a ser medio de transición, por la balanza entre bajas y altas, ¿no? Entre las desvinculaciones e incorporaciones. Pero es lógico, cada vez que sale campeón Vélez, que entre paréntesis ya fueron 8 en los últimos 20 años. Claro, bueno, eso sí, eso es lo que me llama la atención. Es tremendo lo que pasó con Vélez. El punto de inflexión obviamente fue Bianchi en el 93, pero después fue Bielsa y después fue Russo y ahora son ya 3 de Gareca. En 20 años son 8 de Vélez y entre Racing, Independiente y San Lorenzo suman 6. Como para ver cómo ha cambiado el mapa, ¿no? Los 3 grandes, digamos, separemos el fútbol entre los 2 gigantes, River Boca, sí. 3 grandes y el resto. Entre los 3 grandes no le han llegado a la cantidad que solamente Vélez tuvo en 2 décadas. Mira, siendo yo Independiente y probablemente muchos hinchas de estos clubes y podemos sumar Huracán, sí, si querés, no les va a gustar esto que pienso yo, pero yo creo que Vélez ya es grande, ya está ahí. Lo que pasa es que como nadie sabe definir, primero que no hay ningún libro, ningún organismo va a decir, te va a poner el sello equipo grande y listo, a partir de ahí ya sos grande. Entonces va a haber siempre argumentos para las dos, ¿no? Vélez dice, los que opinamos como vos, damos la lista entera de club, de equipo, de jugadores, de éxitos y demás, y los del otro lado te dicen la típica, la folclórica. No, pero cantidad de hinchas no se puede comparar, y más allá de que crecieron, nunca van a llegar al escalón de los grandes. Y es cierto, es algo, mal que les pese a los hinchas de Vélez, es cierto. Sí. Pero bueno, mucho más cierto es lo otro, mucho más tangible es lo otro. ¿Qué tan difícil es de replicar el modelo de Vélez en el fútbol argentino en otros equipos? Porque da la sensación que es Vélez, es Lanús. Quizás Estudiantes en algún momento. Fue Estudiantes, sí. En una época se decía medio de memoria Vélez, Lanús, Estudiantes. Sí. Y después se decía de memoria, o antes, Banfield, Lanús, Vélez. Y en realidad el único que ha perdurado es Vélez. Sí, sí, porque Banfield mira cómo lo vacía. Mirá, ¿no? Claro. Sí. Y Estudiantes no llegó a una caída abrupta, pero también se está reconstruyendo. Lanús ha estado a la par, pero sin tanta continuidad de éxitos. De hecho, un título. ¿Por qué es tan difícil? Supongo que para los grandes lo más difícil es salir de la obligación permanente. Es todo como una bola de nieve, ¿no? Permanentemente el huevo y la gallina juntos. O sea, Vélez está ordenado y como está ordenado, puede seguir estando ordenado. Independiente y San Lorenzo, como estaban desordenados, para buscar orden, lo que hacen es desordenarse más. Gastaban fortunas y con eso no tenían éxito, pero sí tenían más agujeros en el mediano plazo. Es todo una rueda permanente, donde los dirigentes muchas veces actúan de acuerdo a las obligaciones, a las urgencias de los hinchas, de los técnicos también, y así se fue generando este mapa totalmente distinto, con grandes que miran de abajo siempre a Vélez. Sí, grandes que miran de abajo, y por otro lado también, por lo menos, da la sensación de que para que el grande pueda llegar a volver a revalidar su historia, tiene que tocar fondo y sí. Tomar, no sé, por lo que pasa con River, sí. Lo que pasa con Independiente también es tremendo. Bueno, Independiente es creo toda la demostración de esto. Porque Independiente es el que más ha caído en los últimos 2-3 años. No sale del abismo. No puede tirar manotazos y pero, sí, pobre. Por todos los frentes, aparte, es como es una cosa dramática. Es como y abre el ejemplo, el ejemplo de lo peor en todos lados, digamos. Claro, claro. Le está pasando, creo, algo similar de lo que le pasaba a San Lorenzo hace un año. Sí. Esto de abrir justamente nuevos frentes. Y a diferencia de San Lorenzo, no consigue buen humor. Quizás sea muy simplista esta definición, pero creo que entra. San Lorenzo hoy es un equipo de buen ánimo, desde lo de la recuperación de las tierras de Boedo, un par de triunfos, el cambio de un técnico mucho más calmo, con otra bajada línea de la que tenía Caruso, una idea similar en Tinelli, contrasta con la ausencia total de paz que es Independiente, que hasta hace 3-4 fechas creo que la gente salía indemne, creo que la gente apoyaba, hoy ya no. Pues ya no aguantan más. No aguantan, se la agarraron con Cantero también. Sí, Cantero. Anoche llegó el micro después del partido, tarde, en la cancha de San Lorenzo. Volvió al hotel a dejar a los jugadores, una práctica habitual. Había 4 o 5 hinchas esperando, insultaron. Fredes dijo, venía a jugar vos. Gallego se tiró el bolso y los encaró para pelearse. una semana más caótica que la anterior, permanentemente así son los meses independientes. ¿Qué pasó en el fútbol argentino en los últimos 20 años para que los grandes vivan la realidad que vivieron en los últimos años? Porque digo, los últimos 10 años también Racing estuvo siempre ahí, ahora está mejor, sí, pero tuvo su momento. Se puede decir que definitivo, ¿no? Racing nos enseñó a decir que ninguna mejoría de Racing puede llegar a ser definitiva. Sí, eso es verdad también. Y esto es un proceso, no creo que haya habido algo puntual. Lo puntual me parece que es más de Vélez, digamos, es más fácil de definirlo en el caso de Vélez que en los que han caído. A Racing le ha pasado de todo, absolutamente de todo. E Independiente, que si bien la historia de Independiente, la debacle de Independiente es de menos años, de 4, 5, 6 años, planteemos del título de Gallego para acá como una degradación, ¿no? Con planteles cada vez peores, con una deuda cada vez peor, con una barra mucho más enquistada, con una dirigencia de esta de comparada que terminó haciendo destrozos. Y entonces asume esta de Cantero con intenciones totalmente nobles, pero sin suficiente resto como para tapar todos los agujeros. Es que hubo un modelo en algún momento que era bien el empresario con guita. Claro. Y somos Miami. Claro. ¿No? Y me parece que comparada el hincha independiente compraba eso. Sí. Que votó porque comparada te vendía la cancha que iba a ser Old Trafford. Uh-huh. Se iba un técnico y decía, viene Bielsa o viene Bianchi. Sí. Sí, sacó a Gallego en el mejor momento para hacer una idea de no sé qué, una idea revolucionaria con Garnero, Menotti. Duró fechas nomás. Creo que igual eso ya está quedando en el pasado, esa idea. Lo que pasa es que los clubes que están mal son los que más repercusión mediática generan, que son los grandes. Sí. Pero empiezan a ser mayoría los ordenados. No, parece mentira, pero de los 20 de primera división son muchos más, o son más, por lo menos, los ordenados, los que tienen una deuda manejable, para decir de alguna manera, que los que están vaciados. De hecho, vamos a Banfield, por ejemplo, campeón hace 3 años. Y Banfield está en la B Nacional. O sea, el club que es vaciado, la consecuencia deportiva es rápida. Y en la gente también ha habido, no sé si vieron que en los últimos 2-3 años hay mucha movilización de hinchas en la calle. Ah, totalmente. Independiente la tuvo, bueno, San Lorenzo lo tuvo con esto de Boedo, Banfield la tuvo en su momento para echar a Portel, que era el presidente. Como que el hincha, como no hay condena de la justicia, plantea la condena social y sale a la calle y protesta. ¿Aprendió a votar el hincha o cambió una forma de ver la dirigencia del fútbol? Puede ser que haya aprendido. Sí, puede ser que haya aprendido. O por lo menos a no querer determinado modelo. Sí. Esa del Salvador. Ya no compran tantos buzones, digamos. Claro, buzones. Sí. No es tan fácil. Sí, o por lo menos se lo hacen. O por lo menos si se equivocan, se lo hacen sentir rápido. Claro. Eso seguro. Seguro. La última, Gareca sería un presidenciable, ¿no? Digo, uno que puede ir a la selección, yo le digo presidenciable. Y bueno, no hay muchos. A veces pensamos en el programa, ¿no? Después del 2014, si no llegaran a renovarle a Sabela, ¿quién? Y Simeone levanta la mano, y después no hay muchos más. Gareca ha hecho de todo. Quizás le falte en la concepción de muchos, le falte el gran éxito dirigiendo a Boca o a River. Claro, o por lo menos hacer una copa con Vélez, como para ya terminar de proyectarlo. Pero el fútbol argentino es claramente el mejor técnico de los últimos 4 o 5 años, eso seguro. Está clarísimo, muchas gracias por haber venido. A ustedes. Te escuchamos después de las 6 de la tarde ahí en Dale, Carlos. No. Ariel Senoisei nos explicó algunas claves de Vélez campeón y del fútbol argentino. Vamos a una de las canciones que nos trae Despegar.com, que siempre están buenísimas. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Ya llega Darío Stansriver para discutir la amistad entre el hombre y la mujer. ¿Incluye el sexo? Ok, más tarde hay Fallo Ranking. Y ahora vienen los Sex Pistols, Pretty Vacant. Bye. los Sex Pistols en instantes, Darío Stansdriver en instantes, el Falo Ranking en instantes, más canciones bellas en este programa que se llama Gente Sexy. ¿Te tomaste un descanso? Presentó la mejor música en Gente Sexy. Hotelesdespegar.com, el mejor precio para el hotel. Al hotel que soñaste, somos ese engranaje que gira en sentido inverso y destruye la máquina. Somos Rock and Pop. 95. Donde el rock vive. Rock and Pop. Con mi Movistar puedo organizar un asado con mis amigos. Y ahora también puedo mandarles la plata para que ellos hagan las compras. Lo único que le falta hacer a mi Movistar es mandar al frente al que no puso plata. Falta que ponga el rata, falta que ponga el rata, falta el rata, falta el rata. Ahora tu Movistar también es tu billetera. Llegó Wanda, tu dinero móvil. El nuevo medio de pago de Movistar que te permite enviar y recibir dinero al instante. Recargar tu Movistar o el de otros y realizar pagos cuando quieras y donde quieras. Rápido, sin colas ni horarios y tan simple como enviar un SMS. Activalo gratis al asterisco 926 o ingresando en wandamovil.com. Movistar, compartida, la vida es más. Wanda es un producto de Mobile Financial Services SRL. Más información en wandamobile.com o en movistar.com.ar. Moto Ancar presenta Rally Rock. Viernes 7 de diciembre. Tres patras a punto de largar. Ismayas, Mar, Loborne. Le rinden su homenaje al más fierrero de los músicos argentinos. Papo Napolitano. Viernes 7 de diciembre. Rally Rock. En Club. Avenida Santa Fe 4389, Capital. Entradas anticipadas en Ticketek. No te lo podés perder. Buenos Aires, Rock y Reggae, día 3, 9 de diciembre, Estadio Martínez, Argentina. El Cuarteto de Nos, Dancing Moon, Banda Vaga y mucho más. Festival Rock y Reggae Buenos Aires, donde el sponsor es el rock. Porque me cuesta invita tanto llegar. Rock and Pop. Rock and Pop, donde el rock vive. The Killers regresa a la Argentina, 31 de marzo en Jeva. Adquirí tus entradas a partir del 5 de diciembre a través de Top Show, www.topshow.com.ar. The Killers, 31 de marzo en Jeva. En Rock and Pop navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. Una noche cerca de las nubes. Una noche con las pelotas. Alma sobre la piel. Sábado 2 de marzo, Estadio Luna Park. Las Pelotas presentan su nuevo disco, Cerca de las Nubes. Entradas a la venta en el estadio o por sistema Ticket Portal. Llamando al 5353-0606, en ticketportal.com.ar y en sus puntos de venta. Las Pelotas en vivo, sábado 2 de marzo, en el Luna Park. Rock, rock and pop, fin de espacio publicitario. La pregunta es, ¿alguna vez pensaste que la filosofía podía ser divertida? No. ¿Sabías que aún en una conversación de ascensor podés estar filosofando? Mira vos. Belleza, muerte, amor, religión. ¡Ay, Dios mío! El tiempo, el mal, la verdad. Fútbol también. Son algunos de los temas que Darío Stansdriver trae a Gente Sexy para que charlemos. Perdón, filosofemos. Bien. Y juguemos a ser Sócrates, al menos por un rato. Podemos pensar distinto, pero podemos conversar. 16:53, 33 grados 8 en la ciudad de Buenos Aires. Llegaron un montón de mails de gente que quiere ver a El Mató. Manda un mail a gentesexy@fmrockandpop.com con el asunto del Mató para anotarte para venir a ver a El Mató, un policía motorizado que va a tocar este jueves en Gente Sexy. Está buenísimo. Sí. Metemos Falo Ranking, primera escala de los grandes éxitos. Hoy vamos con Menemato, pero aquí con nosotros nuestro querido Darío Stansdriver. Gracias por haber venido. Gracias. Buenas tardes acá al equipo. Estás un poco bronceado, ¿sí? Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Vos, esto de la filosofía es un camelo que vas a usar para justificar que le querés dar a tus amigas, ¿no? ¿Es eso, Darío? Decí la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿La verdad? ¿No? ¿No? Empezaste a salir en la tele, te cotizaste. Claro. Cero. Okay. ¿Le podemos hacer una pregunta antes de empezar? ¿Usted ha culiado mucho con este curro de la filosofía? Cero. Ustedes no pueden separar la vida privada de la obra. Bien. Bien, claro. Chabón te la devuelve siempre. Toma, es el rubro de la construcción. Lo dice él, que es fan de Jorge Asís. Claro, sí. Bien, vamos. Bueno, yo lo único que quiero decir es que el tema de hoy se llama... Sí, a ver. Si la amistad puede incluir sexo. Ay, y lo que escuché en los avances de la columna fue... ¿Existe la amistad entre el hombre y la mujer? No, ¿qué tiene que ver? Nada que ver. No. Existe el sexo entre el amistad. Puedo decir una cosa, para mí puede haber amistad con sexo, pero nunca va a ser tan profunda. Ah, no. Epa. No es tan profunda como... ¿Qué? No sé, yo con mis amigos no tengo la amistad que podría tener con una amiga. Bueno, pero es una elección. Perdón. Tengo una erección. Me parece que igual para la línea editorial de este programa deberíamos preguntarnos si existe el sexo entre el hombre y la mujer. Existe el sexo en general, claro. A ver, lo interesante es lo siguiente. Me parece que, digamos, para ordenar un poco, digamos, se supone que la amistad excluye el sexo, básicamente. ¿Por qué? Porque se supone. Se supone, y vamos a estar de acuerdo tú, vos y yo, en cuestionar esto, pero se supone, en la forma tradicional en la que se entiende, por un lado la amistad, y por otro lado el amor, y esa institución que el amor gesta, que es el noviazgo o el matrimonio, se supone que lo que diferencia a una de otra es la presencia o no de la actividad sexual. Como si la... sexualidad constituyera una especie de rito de pasaje. Uh-huh. O sea, si tenemos gente amiga, en la medida en que con los amigos tenemos una relación sexual, deja de ser amistad y pasa a ser otra cosa. Pero pará. La pregunta es, ¿qué pasa a ser? ¿Por qué? Pará. ¿Por qué pasar un momento de placer, de compartir el deseo, de belleza corporal con un otro, sea hombre, mujer, lo que sea, genera un rito de pasaje? Cualquiera. El que me justifica y me argumenta esto, le pongo un 10. Esto ya es Venezuela, viejo. Sí, pará, yo te quiero hacer una pregunta que tiene que ver, digo, vos estás, ponele que estás soltero, tenés una amiga con la que, además de contarte cosas interesantes y compartir secretos, haces el amor con cierta frecuencia. Sí. De repente te enamorás de otra mujer y empezás a salir con ella. No vas a romper, obviamente, la amistad con la anterior. ¿Dejás de tener sexo con esa amiga, por lo menos? ¿O seguís teniendo sexo con esa amiga mientras tenés una novia y le decís, mira, estoy de novio con vos, ella es mi re amiga y ya sabés lo que pienso de la amistad y el sexo? Muy bien, tu pregunta es muy pertinente. Es la pregunta que le importa a la gente. ¿Por qué? Queremos preguntar. Porque la gente quiere resolver problemas concretos y yo estoy hablando de ritos de pasaje. Estoy de acuerdo. Sí, pero lo que te quiero decir es algo, porque lo venimos trabajando en esta columna en este año del desembarco de la filosofía de la radio. Sí. Que es lo siguiente. Una cosa son los contratos y los acuerdos en el marco de vínculos institucionales y otra cosa es el deseo. O sea, seguramente en el ejemplo que vos das, desde el momento en que vos sostenés una relación de pareja y tu acuerdo con tu pareja nueva supone la fidelidad mutua, entonces la sexualidad con tus amigas o amigos va a tener que terminar. Pero va a tener que terminar no porque no desees tener sexo, va a tener que terminar porque en tu relación de pareja vos priorizás determinado tipo de acuerdos. Yo lo que vengo insistiendo mucho es que los acuerdos en las parejas tienen poco que ver con el amor y mucho que ver con los contratos. Tiene que ver con el mismo tipo de acuerdo que podés sostener con un jefe, con un empleado, o que podés sostener en una sociedad. Digo, el acuerdo de fidelidad tiene que ver con el apego a la ley, a una ley que entre los dos deciden sostener. Ahora, la ley no tiene nada que ver con el deseo, es más, la ley en general reprime e interrumpe el deseo. Aparte, por otro lado, me parece que el sexo no presupone un posterior enamoramiento. Digo, vos podés seguir sintiendo un sentimiento de amistad para con la otra persona y tener sexo. No es que tener sexo va a convertir ese sentimiento en otro tipo de amor. ¿Tucu? O en un proyecto a futuro con esa persona que no sea más el de la amistad. Tucu, nunca estuve tan de acuerdo con yo que sí, loco. Como hoy, porque esta es otra homologación que hace acá el HAC, la Juventud Argentina Conservadora que nos rodea, que es homologar la sexualidad a el amor, que es una estupidez atómica, porque lo que hace es esa homologación entre la sexualidad y el amor es desmerecer tanto al amor como a la sexualidad. Los deflaciona a ambos al homologarlos. Ah, pero estamos de acuerdo en que cambia, ¿no? Porque lo que a mí me parece es que una vez que entra el sexo en juego, se empieza esa inhibición de la hermosa cuestión de la seducción. Me quedo ahí con Rimita. Entonces la mina, por ejemplo, ya empieza, antes con el amigo estaba, che, me tengo que ir a depilar, che, y una vez que entró el sexo, ya empieza como toda esta careteada, esta pantomima, este acting de la cuestión física. Claro, porque el amigo le dice, te tenés que ir a depilar. Claro. Si querés que sigamos siendo amigos con sexo, andá y depilate. Yo creo que no. Pero creo que, obviamente, una cosa es cómo estos valores están instituidos y nos condicionan, y otra cosa es poder emanciparnos. Yo creo que, por ejemplo, hoy nos pasaría eso porque sostenemos una diferencia importante, o creemos que hay una diferencia importante entre una amistad que incluye sexo y una que no. Pero me parece que pensándolo un poco y dejándolo, abriéndolo, ¿no? Dejando realmente que las ideas fluyan, nos damos cuenta que esa diferencia es una diferencia imaginaria. Digamos, pensar que a partir de una relación sexual hay algo que cambia en esa, en ese vínculo amistoso que tenés con un amigo, no, digamos, por lo menos no encuentro un argumento que pueda justificarlo, más que el miedo que tenemos, o algo fundamental, una tradición que nos hace creer que el conocimiento sexual con un otro implica una intimidad y una profundidad en el vínculo. Totalmente. Y acá yo me peleo, porque es la típica viene una mina y te dice, viene una mina y te dice, escúchame, pasamos la noche juntos, me conoces más profundamente. Cualquiera. Bueno, sí, es literal, no te confundo, no te conozco más profundamente, no, al revés. Te conozco en bolas nada más. Y aparte es una relación entre textualidades, los cuerpos son textos. Vamos, necesito aunque sea 2 minutos 25 para reflexionar un poco sobre esto, que es más o menos lo que dura un tema de los Strokes, que se llama 12:51. En instantes continuamos este debate con Darío Stansriver sobre la amistad y el sexo. Que se estrenen de nuevo todas esas películas que te dan ganas de ver una y otra vez. Por suerte, On Video de Speedy te ofrece el mejor cine cuando quieras, las veces que quieras y sin moverte de tu casa. Accede a una gran variedad de contenidos, películas, series y recitales, y alquilá los últimos estrenos en HD, Calori, en el momento que quieras. Sí. Contratalo por solo 25 pesos por mes durante 4 meses. Llamando al, anota, 0800-222-2268 o entra en www.speedy.com/onvideo. Hay gente que dice, ya sin escuchar, se pone de tu lado, por ejemplo. Bien. En Twitter. Bueno, hemos recuperado el apoyo popular. Sí. Gracias a Dios. Mira, escucha esto. Tengo una amiga cercana y después de 2 años dio para hacer el amor. Sí. Lo hicimos unos meses, la pasamos bien, terminó, no cambió nada. Bueno, ahí hay una prueba. Gol. Acá mira. Golazo. Esto te va a servir. Un oyente en Twitter nos recuerda una frase de Big Bang Theory que dice: no se puede arruinar la amistad con sexo, es como arruinar un helado poniéndole chispas de chocolate. Sí, ese es como el gran imaginario, como que la amistad se arruina una vez que tenés, claro, que pasás a encamar. Hay mucha gente que está disfrutando de la columna de Darío Estanzera. Me vuelvo al sobre el tweet anterior, ¿no? El chico que estuvo con un amigo un tiempo y no pasó nada, debería haber agregado: ahora no encuentro mi conejo, ¿no? Claro. Yo lo que digo es realmente pensar que el pasaje, o sea, que la sexualidad genera un pasaje hacia otra cosa, digo, no se sostiene en la medida en que habría que argumentar por qué el sexo tiene la fuerza como para que una amistad deje de ser amistad y se transforme en otra cosa. Claro, porque entonces, es como lo más íntimo, ¿no? Entonces llegar a ese punto. Ese es el fondo, prejuicio, ¿no? Sí, como sí, que claro, si me viste desnudo, no, pero eso es entonces muy... digo, para mí es mucho peor, digamos, no sé, comer juntos. Totalmente. O sea, si yo como juntos y le veo como... Verte un orégano en el incisivo. O la mina metiéndose el dedo en el... ¿Sabes qué pasa? Es que el sexo para el hombre es como ganar una Copa del Mundo. Una vez que ganás la Copa del Mundo, te retirás o empieza todo de vuelta. Entonces, supone un cambio. Me parece que pasa por ahí también. No, bueno, pero así es como se nos enseña qué es la actividad sexual. Yo le quiero decir algo a los oyentes. Va a haber un momento en la historia de la humanidad que tener sexo va a ser como ir al gimnasio. Se trata de una actividad de nuestro cuerpo. ¿Va a tener que sacar un abono uno? Dice. Sí, sí. Vas a hacer el amor dos veces la primera semana, después sí, no lo haces más. Sí, sí, claro. Preguntémonos al revés, ¿por qué le ponemos tanto ahí? ¿Por qué depositamos tanto en la actividad sexual como para que sea tan definitorio de transformaciones en la vincularidad? No es para tanto, es simplemente una de las formas más que tenemos los seres humanos de conectarnos entre nosotros. ¿Por qué lo sacralizamos de ese modo? Al final de cuentas no es más que compartir unos fluidos, sí, algo que hacemos todo el tiempo cuando tomamos un vaso u otra cosa. Es verdad. Vamos todavía. Para se convenció Fiorella, Bien, vamos logrando el objetivo. Tiene razón, sin ir más lejos, en este programa, Clemente y el Tucu vieron un torrido romance de unos meses que nadie supo. Y mirá ahora. No, pero yo te dije tarde o temprano iba a caer, ¿no? Ahora, lo que sí, digamos, hay una homologación que me parece realmente absurda, que es cuando hablamos de si la amistad puede incluir sexo, rápidamente lo que salta todo el mundo a decir es: ah, no puede existir amistad entre el hombre y la mujer. ¿Cuándo llega el 7 del sexo, amigo? ¿Cuándo el Marcelo Wichi va a poder tener sexo con su amiga? Bueno, la pornografía, en algún sentido, que es un gran tema, que en algún momento trabajamos aquí, sí, claro, también marca, digamos, marca también un tipo de, digamos, de cine que en su prohibición está sacralizando la actividad sexual en un lugar que no le corresponde. Digamos, tenemos que desdramatizar, y es la clave de la emancipación humana, desdramaticemos todo. Estás menotizando al sexo, ¿eh? Sí. Me gusta esa apertura, porque Menotti siempre decía que no hay que dramatizar. Me resultaría muy vistoso un video de Poringa con Marcelo Wichi, ahora que lo pienso. Y un mensaje para las parejas es que cuando te dicen: che, ¿y a vos qué tal? ¿Qué te parece tu amiga Clarita? Sí. No la puedo ver con esos ojos. No sé si es linda o fea. Es una mina común, es amiga, no la puedo... Mentira. No, bueno. Está clarísimo que Clarita, si está buena, está buena y punto. Está bien, por más amiga que sea. Perdón, Tucu, agreguemos algo. Tampoco la pavada de pensar que una relación sexual para concretarse implicaría que nos encante el otro. No, seguro. Digamos, Darío, no necesitas... Con un amigo, vos salís a hacer cualquier actividad, con muy poco, con el sexo es lo mismo, digamos, te gusta una pierna y ya alcanza. Pregunta que llega acá. Un oyente te pregunta si estarías dispuesto a que tu mujer tenga relaciones sexuales con algún amigo de ella. Repito que hay que diferenciar lo que es la cuestión de los acuerdos y los contratos. O sea, si haces un acuerdo, está todo si bien. Si haces todo acuerdo, se plantea en el orden de los vos acuerdos. Vos das clases en la universidad, ¿no? Obviamente. No, pero... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Darío, este es mi mail. Todo acuerdo se resuelve en el orden de los acuerdos. No, yo intenté hacerme la moderna diciendo, bueno, esto de los licuados de fluidos, todo bien, pero después me puse a pensar, qué garrón salir con un chabón como Darío, porque después vos pensás, carnalizó con todas las amigas, lleva un cumpleaños, te cae con las amigas, ay no, esta también, primas, todo, ¿no? Una, Yo quiero decir algo. Claro. Uno de los grandes problemas y de la mediocridad del pensamiento contemporáneo es no poder separar entre las ideas y las personas. Hace algo, Calor, y hace no, algo. No, estoy hablando con vos. Estoy hablando con vos. Yo estoy exponiendo una posible teoría de la relación entre la amistad y el sexo. Esta teoría que vos exponés. Vos no podés no hablar de mí. ¿Qué tengo que ver? Esta teoría que vos exponés se reduce en un mensaje que envió un oyente que dice: a vos te Darío, hay que hablar a todas las amigas. Digo, vos lo explicás filosóficamente, es lo que dice el pibe. Esta teoría que vos estás teniendo, no vos, sino tu teoría, vos no la, digamos, no la habrías probado con gente, ¿no? No, no importa. No es empírico. Nosotros somos, nosotros seis, que cinco, sí, que estamos sí acá, somos seis, somos meras... Cinco. Somos cinco, Darío. Sí. Te piden, está. Él está contando al señor de ahí atrás. Sí, sí, sí. Que es su amigo que viene siempre con él. Sí, claro. Y amigo no imaginario. Somos, nosotros encarnamos ideas. Seguro. Es muy pobre estar siempre emparentando las ideas con las personas. Última. En toda sí discusión, incluso en la discusión política. No nos metamos ahí, que esto ya es Venezuela. Bueno, no, última. Esto ya es Venezuela. Lo que decía, retomando un poquitito lo que hablamos recién, es desde el momento en que vos con tu pareja decís, bueno, nuestro contrato es que podemos tener sexo con otras personas, ya no importa si es una amiga o si es claro tu profesora de literatura, o si es la china de la vuelta de supermercado. Qué linda la profesora de literatura. Sí, sí, la china de supermercado. La china de la vuelta. Yo digo algo. Yo le voy a contestar a mi amiga Fiorella. Sí. Otra vez, estás personalizando. Ponete algo. Quiero decir algo. Yo, cuando estoy en pareja, sí, estoy en pareja, y el acuerdo que establezco con la pareja corta toda relación sexual con amigas. Pero están todas toqueteadas, tus amigas, es terrible. No, no sé, no importa, no importa. Ahora, cuando estoy solo... Agárrate. Cuando uno está solo con sus amigos, digamos, me parece que tiene que darse la posibilidad de explorar esos vínculos en su máxima expansión. Aguante. No reprimirnos. Dora la exploradora. Eso. La columna de Darío Stansriver va a estar subida en nuestro blog, en gentesexy.fm, rockandpop.com. Llegaron muchísimos mensajes a favor de Darío Stansriver. Vamos muchos, ganando. Muchos mensajes, muchos mensajes. Nos quedan muchas cosas en el programa. En instantes probablemente hablemos con Alejandro Berkovich para conocer un poquito más brevemente sobre la actualidad de los subtes, sobre quiénes eran los señores que pegaban, sobre quiénes eran los señores que recibían y sobre qué va a pasar con este paro de subtes. Más adelante el Falo Ranking, Menemato y como siempre este programa maravillosa música, todo eso después de la tanda. 95.9 Rock and Pop. Somos ese bajo que golpea el pecho. Somos Rock and Pop, donde el rock vive. Aquí Goski. En febrero, en Rock and Pop, donde el rock vive. Rock, Rock and Pop. Rock and Pop, espacio publicitario. Para la revista El Federal, en la Argentina, hay lugares que vale la pena conocer. Emprendedores que arriesgan, productores que invierten, industrias que crecen, historia con héroes. Revista El Federal, la Argentina que queremos. Sale los jueves en los kioscos de todo el país. Mucha entrega, la de los deportistas y la de esta colección de fotos. Llega el coleccionable de los mejores momentos del año de Olé. De martes a viernes, desde el 4 de diciembre, junta los 15 fascículos que vienen gratis junto al diario y revivir los acontecimientos deportivos más importantes del 2012 con imágenes exclusivas como solo Olé te lo puede mostrar. Con la primera entrega, el estuche contenedor te regalo. Olé, compartimos la pasión. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Desde que tengo Wanda en mi Movistar, puedo recargar otro Movistar desde el mío, como el de mi hijo, que desde que puedo hacerlo no para de mandarme mensajes cuando se está por quedar sin crédito y le tuve que poner este ringtone. Así, simplemente le recargo sin escuchar sus excusas. Ahora tu Movistar también es tu billetera. Llegó Wanda, tu dinero móvil. El nuevo medio de pago de Movistar que te permite enviar y recibir dinero al instante. Recargar tu Movistar o el de otros y realizar pagos cuando quieras y donde quieras. Rápido, sin colas ni horarios y tan simple como enviar un SMS. Actívalo gratis al asterisco 926 o ingresando en wandamovil.com. Movistar, compartida, la vida es más. Wanda es un producto de Mobile Financial Services SRL. Más información en wandamobile.com o en movistar.com.ar. ¿Cómo estás? está saliendo tu café. Ristora, café expreso al instante. www.ristoraexpendedora.com. Ristora, expendedoras automáticas de café. Llegan las mejores aventuras de los personajes más exitosos. Clarín presenta Angry Birds, una colección de libros para chicos súper divertidos, tamaño extra grande. Juegos, láminas para colorear, figuritas, Angry Birds para armar y muchas actividades más. Espectacular lanzamiento. El jueves 6 de diciembre, el libro número 1 más un álbum de figuritas de regalo con el cupón del diario más 9 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. De la gran piñata sigue presentando Viaje al centro de uno mismo. Su último disco. Sábado 8 de diciembre, 21 horas. En la Trastienda Club. Llévate una sorpresa con De la gran piñata. Sábado 8 de diciembre en la Trastienda. Balcarce 460. Fin. Espacio publicitario. Gente sexy. Tucu López. Te puedo hacer todo el programa en Tucumán si tenés gas. Santiago Galori. Qué lindo ese culo tucumano, por Dios. Fiorella Sargenti. Ah, cochino. Cuatro tarados hablan de cualquier cosa. De 4 a 6 de la tarde. Por Rock and Pop. Esta noche la Rock and Pop te cierra el Village Recoleta para que veas la película de Blur. ¿Eh? Va a haber muchos privilegiados viéndola. Park Live. Vamos. Vamos. Mientras voy a escuchar una canción. Beetle Bum. Aquí hay gente sexy. Beetle Bum. What you done? She's a girl. Now what you done? Beetle Bum. Get nothing done. Beetle Bum, y ya está en línea ese columnista de lujo que compartimos un montón de programas de radio, algunos como columnista fijo, obviamente, por aquellos que le valió el éter, y por otro lado, aquellos que lo llamamos cuando lo necesitamos. Lo estamos choreando, básicamente. Lo estamos choreando, sí. Se lo choreamos a la negra, se lo choreamos a nuestros amigos de Metro y Medio también en Metro. Alejandro Berkovich, ¿cómo estás? Ale, ¿todo bien? Clemen, ¿cómo estás? ¿Cómo están, muchachos? Bien, sí, bien, bien, Berko. Básicamente, a ver, vamos a hacer, ¿viste esos libros para principiantes? Sí. ¿Podemos hacer eso con el paro del subte? ¿Quiénes son los señores que le pegaban a los otros señores? Sí, está bueno clarificarlo un poco porque en tanta montonera, viste, se confunde quién es el malo, quién es el bueno. Sí. Algunos incluso dicen no hay ninguno bueno. Claro, sí, sí, sí, la culpa es de todos ellos. Claro, claro, y no es tan así, no es tan así. Es interesante, bueno, primero la noticia fresca para el que lo está escuchando y que va por la calle, como iba yo hasta hace unos minutos, están cerrados los subtes. Sí. Intentaron hacer andar el subte C. Los metrodelegados intentaron hacerlo andar al mediodía, pero no tuvieron éxito porque chocaron nuevamente con una patota de la UTA. Y ahí empieza la descripción de los personajes. ¿Quién es quién en esta novela de enredo? A ver. Tenés, por un lado, a los metrodelegados. Un gremio nuevo que recién hace 3 años obtuvo su inscripción provisoria como sindicato. Después de haber peleado desde 1994 de manera clandestina y después ya de manera más frontal con la UTA, el otro gran actor sindical de los túneles porteños. ¿Qué pasa con la UTA? Bueno, la UTA es el gremio de los colectiveros. Históricamente tenía la representación también de los trabajadores del subte. En el momento de la privatización, en 1994, firmó todos los nuevos convenios laborales que beneficiaron a Metrovías como nueva concesionaria y que perjudicaron a los trabajadores. Entonces, desde 1994 hasta hace un par de años, cuando finalmente fueron inscriptos, los trabajadores del subte, que son unos 3.500, estuvieron peleando, primero haciendo algunas medidas de fuerza por las suyas, luego reuniéndose, generando otras instancias de diálogo, para tener un sindicato propio. Primero pretendían que algo razonable, que era que la UTA les preguntara a ellos antes de hablar en su nombre. O sea, de firmar un acuerdo salarial, por ejemplo. Algo razonable para todos menos para la UTA. Claro, algo razonable para todos menos para la UTA. Ahora, después, el gobierno kirchnerista, desde sus inicios, se negó a darles la personería gremial a los metrodelegados como sindicato. Y recién, como te digo, hace muy poquito, les dio apenas una inscripción provisoria. ¿Esa inscripción provisoria qué hace? Que cada vez que negocian sueldos o que negocian algo, los que realmente negocian son los metrodelegados porque ellos son los que tienen la representatividad genuina, legítima. O sea, van a cada línea, preguntan a sus compañeros, se llevan un mandato de esa asamblea y negocian luego con la empresa. Como ocurre en otros países del mundo donde hay sindicalismo no mafioso, digamos. Luego, el problema es que como es provisoria esa inscripción, la UTA también tiene que firmar. Entonces ahí juega su poder de sindicato, digamos, su poder legal más que de legitimidad. Sí. Sí. ¿Se entiende? Entonces ahí es cuando la UTA también incluye condiciones. En este caso, ¿qué fue lo que pasó? La semana pasada, repentinamente, cuando todos esperábamos que se retomaran las negociaciones salariales en el subte, que son las últimas que quedaron pendientes, porque después de aquel paro de 10 días no cerraron un aumento salarial, sino simplemente una tregua. Cuando esperábamos que se retomen esas negociaciones, apareció el gobierno porteño, el macrismo, a decir que ya había firmado con la UTA un 23% con una cláusula interesante para la UTA, que es que todos los trabajadores iban a tener que donar un 1% del salario a la UTA. Ah, mira. Lindo. En concepto de cursos que van a dar en el futuro en algún momento. Ah, está bueno. Bueno, está bueno. Educación, ¿no? Sí, está bien. Queremos para los pibes trabajo y educación, ¿no? Claro. El cántico, bien. Exacto. Bien, entonces, a partir de ahí, protestaron, lógicamente, los trabajadores del subte, que piden un poco más de lo que se firmó. No es que piden mucho más. Y en realidad, también están dispuestos a firmar por menos. O sea, firmarían un acuerdo más o menos parecido al de la UTA, pero sin el choreo ese del 1%, claro, que tendrían que poner no solamente los afiliados, sino todos. Ahora, ¿por qué este quilombo del subte va a seguir por lo menos unos meses más? Independientemente de lo que pase hoy, primero, en el medio de todo esto, el gobierno porteño dictó su primera conciliación obligatoria en su historia, porque la Subsecretaría de Trabajo del gobierno porteño no solía meterse en conflictos hasta que apareció el del subte y le puso una multa de 5 millones de pesos a un sindicato que apenas, no es el Nauta, es el del subte, que apenas tiene un local. Claro. Ahora, ¿qué anunció? Bueno, este acuerdo por separado con el gremio de los colectiveros. Ahora, esto es lo que ocurre siempre que una empresa tiene chances de elegir entre dos sindicatos que representan a los trabajadores. Siempre va a elegir el que menos lío le haga. Me gusta que decís una empresa, digo, es, la lógica es empresarial. Sí, sí, claro. Es que tanto el gobierno en esto el gobierno porteño junto con Metrovías se han movido en total sincronía. Ahora lo que muchos nos preguntamos es por qué ni el gobierno porteño ni el gobierno nacional revisan la concesión de Metrovías, porque Metrovías este año sacó sin ninguna consulta a la autoridad y sin ninguna audiencia pública ni nada, sacó de circulación 20 trenes, 20 formaciones completas del subte, diciendo que como no le giraban los subsidios, entonces sacaba los trenes, pero no renunciaba a la concesión, que sería lo razonable. Si una empresa concesionaria que no es dueña de algo, porque el dueño es el Estado porteño, el que no es dueña, bueno, dice, no me giran los subsidios, no me da la plata, bueno, me voy. Pero no, sacaron subtes, empeoraron el servicio, y esto de hoy es sintomático porque los metrodelegados venían anunciando paros por turno de a 3 horas. ¿Y con qué criterio? Con el criterio de que si no te puedes tomar la A, te tomes la B. Para ellos dar una demostración de fuerza, pero a la vez no seguir con los paros totales. ¿Qué hace la UTA hoy? Va y para totalmente todas las líneas. Claro. De tal manera de generar más caos, de generar lo que está ocurriendo ahora en la ciudad, que es absolutamente justificable que cualquiera le agarre un ataque de ira, porque es terrible. ¿Y esto cuándo se soluciona? A ver, vamos al hueso. Digo, esto ¿cuándo puede volver a andar el subte? Mira, no, andar tiene que volver a andar en las próximas horas. Sí. Por ahora no veo voluntad ni del gobierno porteño. Hoy además tenía que empezar a discutir la legislatura los proyectos de ley para el traspaso definitivo del subte a la ciudad, que en todos los países del mundo los subtes los administran las ciudades donde están los subtes. Dicho sea de paso, este sábado la línea A cumplió 99 años. Ah, vi un tuit tuyo con un detalle, ¿no? De los vagones, decilo vos si querés. Los vagones belgas siguen siendo los mismos que el día de la inauguración. La belga. Es hermoso, la belga cansada, ¿no? De donde viene ese remate. Sí, sí, sí. La belga, claro. Bueno, cuando se soluciona, Clemen, mirá, te digo, en las próximas horas tiene que volver a andar normalmente. Ahora, el quilombo va a seguir entre el gremio, entre la patota y la mafia de la UTA y los gobiernos, hasta que no se solucione la cuestión de quién tiene la representatividad completa, legal y legítima. Esto va a ocurrir más o menos en marzo del año que viene, se van a sentar ambos gremios y se van a medir las respectivas representatividades. Me gusta que se ponen plazos así, como es como cuando viene Roger Waters, viene en marzo de 2015, ya sabes, viste, es como el próximo mundial, claro. Ahí se puede llegar a negociar un poco mejor. Claro, es que lo que va a pasar en marzo es que va a ocurrir la famosa compulsa entre los dos gremios, donde definitivamente va a quedar probado que son los metrodelegados los que tienen la representación, porque en el subte laburan más o menos 3.500 tipos, y de esos más de 2.000 están afiliados al sindicato del subte, y menos de un 30% están afiliados a la UTA, y en realidad afiliados medio truchamente, muchos que quedaban desde antes. Pero bueno, eso lo tiene que definir el Ministerio de Trabajo. Todo esto podría haberse evitado si las autoridades nacionales y del gobierno porteño lo hubieran tomado antes, en vez de jugar el jueguito este de, como tengo un sindicato amigo que es comprable fácilmente, como la UTA, que son tipos además violentos, como hoy, que les estaban pegando a los periodistas, sí. Tiraban baldosas a los periodistas, le tiraba la UTA. ¿Ese es un gremio? Que está en la CGT oficial, en la CGT del gobierno, de la Casa Rosada. Entonces, manos a la obra todos, porque en esta están todos, hasta los tuétanos, y la verdad que cada vez lo sufrimos más los porteños, porque no es solo el que usa el subte. El que usa el subte, el que no lo usa, porque se llena de autos también, porque los colectivos se atiborran. Es verdaderamente un caos viajar, y algo tienen que hacer. Quedó absolutamente claro, Berco, como siempre. Un abrazo enorme. Cuídense, muchachos. Abrazo. Pasó Alejandro Berkovich. En instante llega el Falo Ranking, señoras y señores. No, llega. ¿Qué querés? No, hablamos que no. Yo quiero. ¿Por qué? No puede ser. Si hablamos una cosa, haces ¿qué pasa otra? Si viene el Falo Ranking? Hablamos una cosa, haces otra. ¿Qué pasa si viene el Falo Ranking? Baja el índice de criminalidad capital, porque Alessi está acá dentro. Bueno, viene un tema de despegar.com, siempre están buenísimos. El otro día pusimos como 8 temas de esta banda y gustó, así que nos queda alguno para poner, que encima no lo sonó el otro día. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, Despegar.com.

Dancing Mood es una de las bandas que va a formar parte del Festival Rock y Reggae Buenos Aires, viernes 7. Guasones, El Bordo, Cielo Raso, Salta la Banca. La banda que gana el Bombardeo del Demo y muchos más el sábado 8. La Vela Puerca, 4 pesos de propina a las manos de Filippi y muchos más domingo 9. Bersuit Vergarabat, El Cuarteto de Nos, Onda Vaga, Mimi Maura, Dancing Mood y muchos más. Esto va a ser exclusivo de la Rock and Pop y vamos a estar regalando entradas. Señores y señores, ha llegado el momento del favor. Descontrol. Pensalo, Clemente. Primer grandes éxitos del Falo Ranking del año. Menemato a partir de este momento. ¿Te acordás de un montón de canciones que preferirías olvidar? ¿Tuviste Tonta de Comanche pegada por semanas? ¿Te avergonzás de haberte comprado el disco de Nicole Neumann? Sí. Alexis Valido nunca se hizo estas preguntas ni anda tan traumado. Falo Ranking. Falo Ranking. Falo Ranking. En Gente Sexy. Alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Bien, grandes éxitos. Siempre recordamos cuando después de la muerte de Freddie Mercury todo el mundo se hizo fanático de Queen y se compraba el Grandes Éxitos 2. Bueno, sí, dos fue el grandes, no, el 2, el azul. No el pelé, azul no el petróleo ese, ¿no? El azul, sí. Claro. Yo el primer disco que me compré fue el 1. Bueno, pero vos siempre nadaste contra la corriente, Alexis. Sí, claro, vos así sos como fue, el ¿no? salmón, ¿no? Que nadás contra la corriente. Bien, estimado amigo, primer capítulo del Grandes Éxitos. Si es que podés hacerlo con Robertito Funes en la pantalla. Puedes creer. Lo amo. Que lo mandaron al calendario Pirelli. Pólvora en Chimango. Yo ahora voy a cubrir el Festival de Jazz en Montreal, ¿no? Me parece. Bien, bueno. Vamos con el Falo Ranking, Grandes Éxitos de Menemato. Contame de qué se trató, contale a los oyentes bueno, de qué se trató. Hace cosa de ya 8 meses que hemos traído una selección de canciones en 2 entregas, sí. Muy representativos de una década que sí, comenzó el 1 de enero de 1990, terminó el 31 de diciembre de 1999. Sí. Le pusimos Menemato por razones que no hace falta explicar. Sí, claro. Carlos Saúl Menem. Sí, Carlos Saúl Menem. Sí. Carlos Saúl Menem fue ¿qué, el presidente. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? No, no. Ah, Carlos Saúl Menem. Claro. Bueno, Carlos Saúl Menem. Carlos Saúl Menem fue el presidente en esos años, en los cuales sonaban canciones que fueron One Hit Wonder, se puede decir de alguna manera, pero que al mismo tiempo tenían como una impronta muy de la época. Claro. Bien. ¿No? Bien, tenemos 10 canciones. Es un compilado porque Menemato tuvo 2 rulitos, digamos, no tuvo 2. Dos tandas, digamos. Sí. 2 entregas que están ahora compactadas en una. Bien, explicado brevemente, sería canciones que estuvieron en la picota, por así decirlo, en el capote, durante las 2 presidencias de Carlos Saúl Menem. Exactamente. No entiendo qué está pasando acá. Bueno, vamos a arrancar con el puesto número 10. Vamos con el puesto número 10. Claro que sí, a ver, comienza el Menemato aquí en Gente Sexy. A ver. Alta canción de cancha también, ¿no? La semana que viene se viene el compilado de canciones de cancha con algún agregado también. Con algún agregado, sí. Hacerme acordar del agregado porque el otro día escuché uno y no lo podía creer. Bueno, cómo no. Bueno, esto es ni más ni menos que la sonora de Bruno Alberto, banda del fallecido Tuerto Wirt, el baterista de Los Socios del Desierto, violero. Que antes de tocar con Spinetta y de tocar con Fito, hizo esta banda cantando. Conoció a su mujer, una de las Tinellis, que bailaba. Ah, mirá. Qué lindo. Gracias a la sonora de Bruno Alberto, que tenía un estribillo que era muy de cancha. ¿Esta es la de la canoa? Claro. Ahora viene. A ver, a ver. ¿Tú la sabes? Y ahora, se me hunde la canoa. Y acá, aunque la hola también era de sí. Se me hunde la canoa. Bien, esto es como lo menos nocivo igual, ¿no? Sí, del Menemato, ¿no? Esto, por ejemplo, esto no suena en casamiento, sorprendentemente, porque es arengador, invita al baile al descontrol. En un par de años va a volver a sonar, ¿sí? Porque también creo que en este tema está el génesis del pasito del tío, ¿no? Obvio, claro, pero paso doble, cuarteto. Claro, claro. A ver, vamos al puesto número 9. Dale. A ver. Dale. Falo Ranking Menemato. Yeah. Un tema que el Tuco ha traído también en calidad de ser un placer culposo de él. ¿What is this? Desacados. Oh, Dios mío. Aguante, sacado del atuendo que tenía ese muchacho. El comedor, ¿no? Las orejas. Las orejas. Darío, ¿cuánto Moscatelli era? Creo que sí. No sé el nombre. Bueno, este ¿cuál tema? Es la de hola, ¿cómo estás? Exactamente. Ah. Más de lo que te imaginas, me estoy portando mal y me fascina. Lindo. Tú con la sabes, dale. Hola, ¿cómo estás? Espero no de todo mal. Aún no recibo la postal que prometiste el día en que te fuiste. Puedo imaginar. ¿Cómo puede ser que es maravilloso el experimento? Porque yo... Me gustaría mucho saber en qué circunstancias Tucu conoció esta canción en Tucumán. Eras pequeño, ¿nos querés contar un poco? No, sonaba mucho en mi Walkman en una época. Realmente, porque tenía el cassette comprado en la feria que venía de Bolivia. Estribillo, vamos, dale. Más de lo que te imaginas. Qué raro. Escuchando mal y me fascina. Yeah, también de tío. Ay, que se conmueve con esto. Pero pará, vos vas con el auto. Semáforo y suena este estribillo. Pero sabes cómo que la canto. La cantás. Este es el típico que te dice, no, estoy a full porque estoy re enamorado de quién, de una mina que vi en un boliche, ¿no? Claro. Es eso. Sí, es ese nivel de profundidad. Hijos de mierda. Sí, quiero escuchar el puesto número 8. ¿Sí? Vamos, puesto número 8. Piripi, piripi. La Zimbabue. Claro, la hace poco más movido el disco. Sí. Esto me retrotrae, creo que al segundo gobierno de Carlos Menem, ¿no? Claro, en realidad sí, fue en la época del 95. En la época en la que competían Bordón y Carlos Saúl Menem por, claro, la por la presidencia. Y claro, realmente ganó Carlos Saúl Menem. Sí, entiendo por qué. Ah, bueno, vos sí. Pero vos, ¿qué está pasando? Porque no soy supersticioso. No tenés cosas que hacer hoy, ponele... ¿Quién era el presidente en 1995? Carlos Saúl Menem. Pasad. Me está doliendo el huevo. Bueno, qué canción. Sí. Que acá hay un problema y es un flagelo que es muy característico de los 90. No sé si te acordás que también, sí. Yo creo que fue parte por esta canción, ¿no? Cuando dice cantinero sirvo otro tequila que cura mi herida. Los estribillos que hacían especial alusión a una sola bebida alcohólica. Tequila. Sí. Tequila. Sí. Tequila. Traición a la mexicana. Mariachi. Tequila. Caja de ritmos. Tequila. Un palo verde. Listo. Tequila. Hay gente que escucha el palo ranking desde Boston y seguramente extrañan a Carlos Saúl Menem. Bien, a ver, sigan puesto número 7. Puesto número 7. A mí ya me cholearon todo. Cantá, Tucu, dale. Perdón, este tema. Una vez más, buscamos a través del tiempo. ¿Esto es Banana o Lerner? Perdóname. Okay. De crecer y amar. Cuánta verdad. Familia Conejo. Los primos Conejo. Pero eso es un temazo. La banda de Golden Rocket. Respeto de por vida. Tema emblemático de series de los años 90. Jardineros amarillos. Jardineros sin remera amarillos. Abajo. Cosas sin remera abajo del jardinero. Ojo pelo por abajo de los hombros. Sí, espalda mojada. Bucle. Por el pelo. Sí. Sí. Bucle. Mucho pañuelo bucle. En la muñeca. Yo estoy enamorado de pato. La tenía guardada, la tenía guardada. Bien. ¡Adrián! Sí, ¿qué más? Mortal es peligro. Cuando entra. Y bueno, déjame el estribillo, dale. Nada cambiará, no habrá que volver a empezar, si nada va a cambiar. Yo no creo que cambiará. Juntos para siempre, la historia no ha de terminar. Y ahora viene la mejor parte. ¡Vamos! Vivimos una historia sin final, el mismo sentimiento. Y así estaremos juntos, soñando un nuevo mundo. Carlos Mellino era el otro cantante, ¿no? Cantante de alma y vida. Levanten la mano de los que pasaron por un terciario. Puesto número 6. De Rota Cultura. Uy, ¿están preparados? No, Ferni, no. Ferni, no. Bueno. Y acá aborto no seguro ilegal, ¿no? Una explicación perfecta, ¿no? Sí. ¿Te acordás de Jordi? este Jordi. No, este es Fernie. Claro. Damos un abrazo enorme, ¿eh? Fernie la busqué hace poco en Facebook. ¿Qué es onda? Un altísimo bot, no, hoy día. Ah, no me digas. Sí, cool, Fernie hoy. Bastante, bastante fea, pobre. Bueno, ¿qué mierda? Era, ¿qué mierda decía? ¿Vos te acordás que en esa época era como que necesitábamos sí o sí tener la versión argentina de cualquiera sea el One Hit Wonder que estuviera pegando en el mundo? Sí. Una cosa que pasó con el show de Yuya y el Clan de Patsy hasta que Yuya decidió venir a Argentina. Desembarcar. Dijimos, claro, pero este es igual que el Clan de Patsy. Una problema es no tener internet, ¿no? Horrorosa esta versión de Jordi de afuera, hecha por Fernie. Faltan 5 puestos, vamos a escuchar a Soundgarden. Banda que también muchos la conocimos durante la presidencia de Carlos Saúl Menem. Pero la verdad. Been Away Too Long. Y ya llegan los 5 primeros puestos del Palo Ranking del día de hoy en Gente Sexy. Dedicado al Menemato. Bien, llegó el momento de... Del top 5. Del top 5. Sí. Que probablemente... Yo. Hablar de top 5 es muy también de la década del 90, claro. La década de... Carlos Saúl Menem. Está loco, ¿no? Cuando este país no era Venezuela. Era la Venezuela del Puma Rodríguez. Claro. En todo caso. Bien, vamos... Vamos al puesto número 5. Por favor. Arranca como los Bogan Brothers, eso es lo peor. Te comes el amague que vienen los Bogan Brothers. ¿Esto es los ladrones sueltos? Los ladrones sueltos. ¿Los atraparon en algún momento o...? Sacaron un disco más, pero... Y ahí los atraparon. Es el disco maldito, ¿no? Es el smile de los ladrones sueltos, ¿no? El Chinese Democracy. Que seguramente hay alguno que te dice, no, pero ese disco era bueno. Ese disco no, tenía... Metía unos ritmos... Era otra cosa, loco. Era como más Faino Humor, se no lo supieron entender porque venían de lo otro, pero ese disco era muy bueno. Era más Mr. Bungle. Sí. Y de repente, ¿quién era Tito? No dijo nada. Que ¿sí? llegaba. No. ¿Por qué? ¿Quién era Tito? Tito, he was king of street, dice un tema de Kiss. ¡Hijo de Nicolás! Es tremendo. Le gusta, de le esto, gusta. El escalón más bajo en la pirámide de la vida humana. Más bajo en la pirámide humana, pero... ¿Por quién es Tito? No sabemos. Pero a Tito lo vi, ¿eh? Sí. Como decían en la publicidad. Bien. Sí, exacto. Sí, justamente. Lo dijiste, capo. Puesto número 4 del Puesto número 4. ¿Cómo vamos a dejar de hablar? Claro, papá. Pero ¿cómo vamos a dejar de hablar de una década en la cual gobernó Carlos Saúl Menem sin hablar de el caso Coppola? Yo creo que tu cula tiene que rapear entero. Me parece a mí. No sé ustedes qué opinan. Yo no sé si se acuerdan de ustedes que en el momento de esplendor del caso Coppola, la revista Gente venía con el expediente para que uno lo pudiera leer y sacar su propia conclusión. ¿Y? No, no me la sé esta. Ah, esta no te la sé. No. Pero sabes que dice que like de codearse con los poderosos. Con los poderosos. Ahí en el olvido de los ricos y famosos. Si no me la sé. Ahí en el olvido de los ricos y famosos. ¿Cuál vampireza, maestro? Sí, abrazo enorme a Machito Ponce. Sí, lo amamos. Un genio, Machito Ponce. Amigo de la casa. Sí, claro que sí. ¿La vio? Sí, la vio. La vio. Toda la vio. Componía con el de Desacado. Componía juntos, sí. Con yo tengo el disco de Boca de Machito. No, es un disco de Boca. Ah, yo también. ¿No hablando... le fue también como el de sí. Company, no? No, a la larga, decís. Cha, cha, cha. Qué horror. Un sí, espanto, ¿no? Si tú la aprietas, ella, ¿qué? Canta. Canta. Sí, el puesto número 3. Vamos con puesto número 3. Pegaron toda aguante, la vuelta. Loco, pero aguante. Es imposible. Re que te aguante. Ese. Es imposible. ¿Es central el pájaro? Sí, claro. Ah, sí. Es Hearst. Bueno, es tanto. Ya dijimos que en Ecuador son los Stones, ¿no? Sí. Ah, okay. Es una teoría tuya. No, no, no, es una realidad. Está bien, se reentiende esto, digo. Reivindicamos a pleno el Chandu Chandu Güey, ¿no? Sí, las dos gordas que cantaban. Las dos gordas que cantaban, que le trataban de hacer lo que podían. Tengo que hacer remeras que digan Chandu Chandu Güey. Chandu Güey, sí. Y ¿no? Charu Chucharu Chuda. Chucharu Charu Chuda, totalmente. Sí, o armar alguna sociedad de escuchado irónico de Vilma Palma. Es bueno, lo he escuchado irónico. Círculo Amigos de Vilma Palma de Vampiros. Yo lo escucho, pero desde otro lado. Yo soy ¿no? de la rama irónica de los fans de Vilma Palma. Este es un temazo. Yo sabeme nunca disculpar. Entendí el yo te pido por favor. Eso es lo que nunca entendí de este tema. Tengo un ticket para trasnochar, maestro. Es buena. Bueno, ¿te acordás del? Hemos hablado del programa de las gemelas. Sí, había un claro. programa de unas gemelas Ivonne e Ivette que se transmitía desde Córdoba y una vez no sé qué banda fue a tocar que les rompió todo como el episodio de Poison en sí. el sí. de la noche, pero mucho más berreta. Era muy berreta sí. Era verdad. Muy berreta, se por... llamaba La Pachanga de hecho. Bien, sí. puesto número 2. Goma su suerte. Bueno, no se sí. puede. ¿Cómo le ha ido, no? Uno tiene que. No, pero ¿qué le vamos a decir? Escuchame una cosa. Este señor que canta, el que canta esto, es el que hacía todos los sí, comerciales, ¿no? El mismo. Carlos Nilsson. Carlos Nilsson. Este es el tema que hizo que toda una generación se abrace naturalmente y empiece a hacer con la patita. Total. Igual es un momento hermoso cuando suena este tema en una fiesta y se ponen todos abrazados. Datos de la realidad, Carlos Nilsson es la persona que más cobra de Sadaic después de Cris Morena. Bien. El que cantaba este tema no hacía también... Sí, ¿no? Para mí sí. Sí. ¿Hemos llegado al puesto número 1? Vamos el no hay bonus track, ¿no? En silencio, no hay bonus track. Puesto número 1. Bueno. Para el ranking del día de hoy. Grandes éxitos del Menemato. Gracias a todos por haber participado. Los queremos mucho. Sí. Bueno, claro. Siempre hemos hablado de. El todo es una mierda, pero que siga la joda. ¿Te acordás? Sí, querido. Sí, claro. Bueno. ¿Qué vamos a decir entonces? Pon el tema. ¡Epa! ¡Epa! El símbolo. Impresionante. Pará, la peor parte de esto era con movimientos sexy y toda la gente haciendo esa pelotudez hacia el piso, ¿no? Horrible. Es como, me bajo a cagar y ves cualquiera. Qué hermoso. Toqué 4 años con el señor que compuso esta canción. ¿Tocaste 4 años con el chabón del símbolo? Con el señor que compuso esta canción. No era Pusineri, era el otro. El otro. Okay. Sí. Gente que se parece a Pusineri. Empieza a bailar el ritmo que te traigo. Bien, se entiende, ¿no? Obvio. Sí. Yo lo dejaría hasta el final. Es inimputable el símbolo. Es inimputable, sí. Ahora, ¿cómo pasó esto? Bueno, hubo vaciamiento cultural. Lo dejamos pasar. Sí, hubo 10 años de gobierno de Carlos Saúl Menem. Basta de nombrarte. Pero ¿cuál es la relación de Carlos Saúl Menem con el símbolo? El próximo Fuimos Todos del Tata Joffre va a ser sobre el símbolo. Sí, la penetración claramente cultural de los discos del símbolo en la sociedad argentina y la cultura. Y Tata Joffre va a decir, la verdad no me acuerdo un carajo, me estaba culiando Adriana Oro. Sí, bien. No, mientras siga sonando en un casamiento, pulgares arriba. Esto sigue sonando en un casamiento. Bien, señores, llegamos al final del programa del día de hoy. Hoy en Rock and Close, todo el análisis de la fecha, la penúltima del fútbol argentino, en la cual Vélez se consagró campeón. Un programa imperdible. Nosotros nos despedimos con esta porquería. No esta, no esta. La obra, ¿no? Entró justo, quedó mal. Me hiciste quedar fenómeno. No me refería a este tema que sí me gusta. Gracias, Vale, yo hasta por la operación. Los Ángeles, Fini Marco Gary Larral, la excelente Gerina y Joan Ripoll. Santiago Calori, el Hola. Pupu, Fiorella, el Alexis, su valido, el Alessi. El Alessi. Arroba el Alessi. El Alessi. El Alessi. ¿Quién diría? Bueno, esto es Loco de Calamaro y es un tema que a mí me gusta mucho, en serio. Chau, hasta mañana, amiguitos. Policías murieron y otros dos resultaron heridos en un atentado en Pakistán. Fue por una bomba activada por control remoto que explotó cuando pasaba un vehículo de la policía en Peshawar. Detuvieron al expresidente de Aerolíneas Argentinas por malversación de fondos. El empresario español Gerardo Díaz Ferrán fue arrestado en un operativo en la ciudad de Madrid. El antiguo dueño del grupo Marsans manejó la línea aérea de bandera desde el 2001 hasta su estatización en el año 2008. Con un gol de Fabián Muñoz en el primer minuto de juego, Newell's Old Boys se impone por 1-0 ante Atlético de Rafaela en Rosario, uno de los dos encuentros que cerrarán hoy la 18ª fecha del inicial. Desde las 20:10, Estudiantes de La Plata será local ante San Martín de San Juan.